placer. Siento de tus labios el calor. Siento la tristeza del adiós cuando te vas. Y mis manos te acarician y mis labios gritan ven, te quiero todavía. Ven que sin tu amor me muero. Me quedó la noche para compartir con mi triste soledad. Ven, te quiero todavía. Dame una razón y luego márchate. Busco en las montañas y en el mar. Y cuando te encuentro, tú me miras sin hablar. Y mis manos te acarician y mis labios gritan ven, te quiero todavía.